Primer y Radio Ciudadana presentan Sonidos Incluyentes. Derechos humanos, análisis e información de la comunidad LGBTTI. Un programa de Así Legal con José Luis Gutiérrez Román. Sexo asignado al nacer. Esta idea trasciende el concepto de sexo como masculino o femenino. La asignación del sexo no es un hecho biológico innato. Más bien, el sexo se asigna al nacer en base a la percepción que otros tienen sobre sus genitales. La mayoría de las personas son fácilmente clasificadas, pero algunas personas no encajan en el binario mujer-hombre. Buenas tardes, comenzamos con Sonidos Incluyentes, un espacio de información, denuncia y análisis en el que buscamos contribuir al reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travesti, transgénero e intersex, conocidos como población LGBTTI. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y el día de hoy vamos a hablar sobre ¿qué es el género fluido? ¿Alguno o alguna de ustedes había escuchado este concepto? Si no, no se preocupen, hoy en Sonidos Incluyentes vamos a saber qué es esto del género fluido. Para contestarnos esta importante pregunta, contamos con en el estudio con Ararón, quien nos estará platicando sobre qué es esto del género fluido. Ararón, bienvenida a Sonidos Incluyentes. Hola, buenos días, mucho gusto a todos. En la parte musical, iniciamos con Saúl de Natalia Lafourcade. Saúl es un chico que en realidad se ve y se vive como mujer, aunque en el espejo todos los días se refleja como un hombre. Les invitamos a ponerse en contacto con Sonidos Incluyentes a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Así Legal y en Twitter como @asilegal_df. También les invitamos a visitar nuestra página www.asilegal.org.mx, en donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos y sobre todo podrán escuchar, descargar y compartir todas las emisiones anteriores de Sonidos Incluyentes. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Comenzamos. Lo malo es que me llamo Saúl y el mundo no lo quiere entender. Lo malo es que me llamo Saúl, el mundo yo lo vivo al revés. Lo malo es que me llamo Saúl y el mundo no lo quiere entender. Lo malo es que me llamo Saúl y el mundo yo lo vivo al revés. Estamos de regreso en Sonidos Incluyentes. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y les recuerdo que tenemos en el estudio a Ara Aarón, quien nos estará platicando sobre qué es eso del género fluido. Pero antes de escucharla, ¿qué les parece si vamos a escuchar la información que la producción nos preparó para ponernos en contexto? Tu opinión suena. Lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual. ¿Qué es género fluido? Cisgénero, género queer, agénero, andrógino, bigénero, trigénero son algunas de las expresiones sexogenéricas no binarias. ¿Y has escuchado el concepto género fluido? Se entiende que una persona es género fluido cuando no se identifica con una sola identidad sexual, sino que circula entre varias. Comúnmente se manifiesta como transición entre masculino y femenino o como neutralidad. Sin embargo, puede comprender otros géneros e incluso puede que se identifique con más de un género a la vez. Las personas que se identifican como de género fluido pueden sentir el cambio de identidad a largo o a corto plazo. El concepto de género fluido surge de la influencia de movimientos no binarios como el travestismo y el genderqueer, que es el término que se utiliza para hacer referencia a identidades que disienten del sistema de género binario hombre-mujer. Además, la difusión del concepto se debe en gran parte a las redes sociales. Como dato curioso, podemos mencionarte que en Facebook en inglés ya existe la opción de género fluido en la parte de configuración. Otro dato es que existe una hipótesis formulada por el neurólogo Vilayanur Ramachandran, quien afirma que la variación de identidad presente en las personas género fluido se debe a los cambios en ciertas zonas del cerebro. Sin embargo, esto solo es una hipótesis. Tu opinión suena. Estamos de regreso en Sonidos Incluyentes. Mi nombre es José Luis Gutiérrez. Les recuerdo que tengo aquí en el estudio a mi querida amiga Ara Aarón, con quien estaremos platicando sobre qué es el género fluido. Ara Aarón, bienvenida a Sonidos Incluyentes. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Ara, cuéntanos un poquito qué debemos de entender por género fluido. Cuéntame. Antes de entender qué es género fluido, hay que entender que esto viene del genderqueer, que es un término paraguas que engloba distintas identidades como intergénero, bigénero, transgénero, pangénero y género fluido. Ok. Estas son aquellas personas que tienen identidades de género que no están en el sistema binario, que son hombre y mujer. ¿Qué debemos de entender cuando se dice que alguien no está en el sistema binario? Pues que no te identificas como tal dentro de los géneros hombre-mujer que están estipulados socialmente, ¿no? Eso, entonces, cuando las personas dicen no soy un género binario, soy no binario, digamos, ¿no? No se identifica con el género impuesto socialmente. ¿Y cómo es que se identifican entonces? Pues ya como te mencionaba con antelación, pueden ser personas bigénero, pangénero, poligénero. En mi caso, soy una persona género fluido, ¿no? Ok, pero entonces, ¿qué tendremos que entender por bigénero, por ejemplo? Bigénero son las personas que se identifican con ambos géneros. ¿Pangénero? Pangénero. Pueden tener todos los géneros y se identifican con tal. ¿Y el género fluido? Género fluido somos las personas que circulamos entre todos los géneros sin quedarnos estáticos en alguno. En este momento, yo me encuentro en una etapa neutra, así como lo menciona mi nombre, Ararón, que es la mezcla de mi nombre Araceli con Aarón. Ok, entonces, el género fluido es que puedes transitarte, como bien lo acabas de explicar, como en el género masculino, en el género femenino, ¿no? Sí. ¿Y esta transición es temporal? ¿A qué se debe? Es decir, despierta a alguien de género fluido y hoy dice, quiero transitar por el género femenino y voy a ser Ara. Mañana quiero transitar por el género masculino y voy a ser Aarón. ¿Tiene que ver con tu estado de ánimo? No. Yo muchas veces me he cuestionado también la misma pregunta, pero es algo que lo veo en el espejo, ¿no? Simplemente me veo y digo, hoy no me identifico con ese rol femenino, ¿no? Quiero ser una persona o me siento una persona no binaria, porque aunque sea genéticamente mujer o hembra, nunca me he sentido tan identificada con ese género, género heteronormativo que es el de mujer, ¿no? Y siempre he sido una persona muy diferente. Y aunque puedo ser femenina, pero tengo unos rasgos que me hacen ser único en ese momento, ¿no? Porque digo, no está peleado con que me guste verme femenino, pero verme masculino a la vez, ¿no? O sea, es jugar con mis dos géneros. Y cuando juegas con este tema del género fluido, ¿hay una dualidad? Es decir, ¿puedes estar fluyendo entre ambos géneros? Sí. Okay. ¿Puedo transitar en el género porque es algo que se da? ¿Eso te haría bigénero, por ejemplo? No, porque los bigéneros se identifican con los dos géneros y hasta ahí. Pero las personas género fluido fluctuamos entre ambos, bueno, entre todo el espectro del género, ajá, porque no solamente es hombre y mujer. Entre esas terminaciones de hombre y mujer hay muchas variaciones. Podríamos decir como una escala del gris al negro, pues no todo va a ser negro ni todo va a ser gris. A través de esos colores van a haber matices más oscuros, matices más claros, que nos van a decir cómo nos sentimos en ese momento, ¿no? Puede ser un poco más femenino o menos femenino, más masculino. Y dime una cosa, cuando hablamos de una persona que tiene una transición o digamos que se denomina género fluido, ¿qué pasa con su orientación sexual? ¿Es una orientación también fluida o la orientación sexual se mantiene acorde al género al que está fluyendo? Y supongamos, tú estás fluyendo, eres hembra, como dices, de nacimiento femenino, y hoy transitas por el género femenino y eres heterosexual. Puedes transitar por el género fluido masculino y ser homosexual, por ejemplo. Mi identidad de género es diferente a mi identidad sexual, okay, o a mi identidad de orientación, puesto que yo soy una persona pansexual, es decir, una persona que se enamora sin importar sexo, género, identidad de género o expresión de género, ¿no? Wow, qué chido. Mira, entonces, para que nos vayan entendiendo. Entonces, estamos hablando de dos cosas. Uno que tiene que ver el género y otra la orientación sexual. Entonces, en el marco del género, te consideras género fluido. Género fluido. Perfecto. Vamos a ponerlo aquí a un lado. Vamos ahora a la parte de la orientación sexual. Tu orientación sexual es pansexual, que es un gusto tanto por hombres, mujeres o personas trans, ¿cierto? Personas trans o personas no binarias. ¿Qué tenemos que entender? Recuérdanos, porque además todos esos términos son muy nuevos para nuestro territorio. Personas no binarias. Claro, escuchen muy bien, porque este término es el término justamente de esta sesión. Personas no binarias. A ver, cuéntanos. Las personas no binarias somos las que no nos identificamos dentro de esos estereotipos de género, okay, hombre-mujer. Y podemos identificarnos con otras identidades, como ya lo mencionaba antes, poligénero, pangénero, personas agénero, o de ese modo son las identidades no binarias, por mencionar algunas, ¿no? Okay. Que pueden parecerse en algunos matices, pero cambiamos. Aaron, creo que nos has dado información súper buena. ¿Qué te parece si vamos a un corte de estación? Y cuando regresemos, me gustaría mucho que nos pudieras explicar cómo es que tú te decidiste o identificaste que eras una persona de género fluido y cómo es que has combinado esta parte del género fluido con el pansexualismo. ¿Te parece? Claro. Soy José Luis Gutiérrez, no le cambien, seguimos aquí en Sonidos Incluyentes desde el 660 de Radio Ciudadana. Síguenos y escríbenos a través de Twitter, @ asilegal-df y Facebook asilegal. ¿A dónde, No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. Escríbenos a comunicacion@asilegal.org.mx. Expresión de género generalmente se refiere a la manifestación del género de la persona, que podría incluir la forma de hablar, manerismos, modo de vestir, comportamiento personal, comportamiento o interacción social, modificaciones corporales, entre otros. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad. Looks good. Yeah. Hola, estamos de regreso en Sonidos Incluyentes desde el 660 de AM Radio Ciudadana. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y el tema de hoy, ¿qué es el género fluido? Escuchamos Crazy con Iron Smith, banda estadounidense de hard rock cuyo vocalista Steven Taylor es una de las primeras personalidades que se ha declarado como pertenecer al género fluido. Les recuerdo que tenemos en la cabina a Aaron, quien nos está contando qué es esto del género fluido, y recuerden que nos acaba de contar la transición del género fluido y también de una orientación sexual que se denomina pansexual. Ahora, Aaron, quisiera que me contaras un poco cómo es que tú vives esta transición. ¿Cómo te das cuenta que eres de género fluido, de tu identidad de género es género fluido y tu orientación sexual pansexual? Bueno, yo mucho desde que era pequeño fue algo muy gracioso, ¿no? Odiaba que me vistieran con vestidos, que me pusieran las coletitas. Yo me veía y decía, ¿y eso qué? O sea, ¿por qué no me visten como mi hermano? O sea, yo quiero un carrito, yo quiero hacer lo mismo, ¿no? Mi papá era un poquito más así de, no, las niñas hacen tales cosas, debes de portarte como la princesa que eres de papá, peínate, ándale y no sé qué. O sea, pero por darle gusto a padre, bueno, está bien. Me peinaba un ratito, me veía a mi papá, después me quitaba las coletas, ¿no? Y ¿a qué edad estamos hablando que...? Yo te voy a decir, tenía como 3 años más o menos, okay, ¿no? Incluso el Día de Reyes era muy gracioso porque me despertaba yo bien temprano, bien feliz, ¿no? ¡Ya llegaron los Reyes! Llegaba, cambiaba el zapato de lugar, ¿no? A los juguetes de niño le ponía mi zapato y al de niña mi hermano. Yo decía, ¡ay, me trajeron un carro! ¡Mira, me trajeron un avioncito! ¡Qué padre! Y mi papá era de, no, eso es de tu hermano. Eso se lo trajeron a él. Y yo, es que yo quiero eso. Mi papá siempre fue un poquito más enérgico en ese aspecto. ¿Con tu mamá cómo lo viviste? Con mi mamá muy diferente. Mi madre siempre fue una persona que me dijo, cualquiera que tú sea tu decisión, yo te voy a amar y te voy a apoyar siempre. Cuando era eso de que no me gustaban mis juguetes, era, ¿qué quieres? ¿Quieres que te cambie los juguetes? Sí, vámonos al mercado y te compro lo que tú quieras. A ver, ¿qué quieres? No, pues a mí me encantaban las tortugas ninja. Yo me acuerdo, mis zapatos eran de las tortugas ninja, tenía playeras de las tortugas ninja. Mi mamá me compró todas las herramientas, las armas de las tortugas ninja. Yo me sentía fascinado, ¿no? Decía, ay, ahora sí me siento bien Rafael Donatello, ¿no? ¡Ah, genial! O sea, amaba. ¿Viviste tú este proceso donde te vieran como la expresión, como socialmente, mal socialmente, dicen, machorra, como lesbiana, como una niña machorra, digamos, te veían en tu entorno social en la primaria? Sí, muchas veces. Ajá. Incluso casi siempre, ¿no? Llegó un momento en que como no me gustaba peinar, mi padre decidió cortarme el cabello, ¿no? Uf, que para mí fue lo grandioso, ¿no? Ajá. O sea, dije, por fin soy yo. Yo siempre me llegaba a la escuela, me quitaba la falda y me quedaba en puro chor, ¿no? Y era feliz. Como al fin y al cabo era del mismo color del uniforme, no me decía nada, ¿no? Pero yo así me sentía... Ah, ¿en la escuela te quitabas la falda? Sí. ¿Y andabas en el chor? Andaba en el puro chor. Ajá. Porque nunca me gustaba eso de las ropas de niña, ¿no? O sea, ajá, en ese momento yo tenía mucho conflicto con mi situación mujer o femenina. Era de que yo no entendía por qué siempre era de los niños de este lado, las niñas aquí, las niñas van a ser tal... O sea, siempre me molestaba, decía, ¿pero por qué no me dejan hacer lo que hacen los niños? ¿Por qué no me dejan jugar a tales cosas, no? Pero como lo mencionábamos anteriormente, la sociedad es la que te dicta cómo tienes que comportarte conforme los genitales que tienes, ¿no? Uh-huh. Y no consideran que el género sea independiente de, ¿no? Ellos creen que género es igual a sexo y están equivocados, completamente, ¿no? Equivocados. Pero dime una cosa, cuando cuando a esa edad que estamos hablando que ibas a la escuela y te quitabas la falda para quedarte en short y te gustaban las tortugas ninja, ¿cuándo empezaste a transitar? O sea, ¿había momentos en que te sentías femenina? Porque me imagino que esto es la filosofía del género fluido, que te puedes sentir cómoda como mujer y también te puedes sentir cómoda como hombre, ¿cierto? ¿O estoy...? Cierto, pero en aquel tiempo yo no me sentía identificada o identificada con mi género femenino, ¿no? Ok. En ese momento era más masculina mi situación. Incluso yo para jugar, me gustaba jugar a las luchitas, ¿no? Ajá. Y incluso el que sufría el que sufría mis arranques de vamos a jugar a las luchas era mi hermano, ¿no? Me gustaba mucho y yo siempre decía que yo era octagón y que yo me aventaba de las cuerdas. O sea, siempre fue así, ¿no? Incluso una broma que le hacían mucho a mi familia fue de que, ay, se me hace que aquí es a la inversa. En lugar de tener un niño, tuviste una niña y aquí un niño. Y dice, pues, mi mamá, ¿por qué? Dice, pues sí, porque tu chamaco es bien chillón, es bien todo le duele, todo agacha la mirada y llora. Le ponen esos prejuicios. Ajá, que le ponen a las niñas, los prejuicios, ¿no? luego, ¿no? Sí. O sea, los estereotipos. Sí. Y decían, y aquí esta persona dice, no, dice, bien cabrona, dice, no se deja de nadie, siempre está con todo mundo altanereando, no, defiende a su hermano y se va a los golpes con todo el mundo. Y yo en ese momento yo no entendía por qué me decían eso, ¿no? Aunque cuando pasó el tiempo, yo ya estaba, ¿en qué año? Como en quinto año de primaria, conocí a una amiga de mi mamá trans. En paz descanse esta mujer hermosa, ¿no? Cuando yo vi una fotografía de ella pegada en el espejo, era un chico, ¿no? Yo le dije, qué guapo está tu hermano, preséntamelo. Y me dice, no, no es mi hermano. Y se empezó a reír. Ajá. Yo nomás me quedé mirando y le dije, ¿por qué te ríes? Y me dice, es que yo soy antes de mi transición. Ah, y ya me platicó qué era esto de las personas trans. ¿Qué edad tenías? Yo tenía como 10, 11 años, ajá, más o menos. Y yo me le quedé mirando y le dije, ay, pues yo cuando esté grande quiero una novia igual de hermosa que tú. Ajá. Se empezó a reír ella nerviosamente y le dijo a mi mamá, ¿cómo la ves? Se me queda viendo y me dice, mamá, pues si ella quisiera estar con una mujer o con un hombre, con lo que ella se sienta bien, por mí va a estar perfecto. ¿Tú pasaste por una transición de sentirte lesbiana? No, lesbiana no. En ese momento era así. Yo decía que era admiración por las mujeres, ¿no? Ajá. O sea, yo las veía y decía, ¡ay, qué hermosa está! Ay, pero aclaro que es admiración. O sea, yo en ese momento yo no identificaba mi orientación sexual, ¿no? Aunque sí, cuando... ¿No la identificabas o era un tipo de lesbofobia? Es decir, que no querías encajar en que tu familia y tu sociedad que te rodeaba, pensara que serías lesbiana. Pues no lo sé. Simplemente yo sentía que era admiración, simplemente, ajá, ¿no? Okay. Yo decía, ah, es admiración, ajá, sí me gusta, está preciosa. La veía y decía, ay, Dios mío, qué preciosa, ¿no? Y era una mujer trans, dices, ¿no? Ajá, era una mujer trans. Pero pues mi mamá siempre fue de lo que tú quieras, ¿no? O sea, ella siempre me ha dado esa puerta abierta para decirme, si tú te sientes bien, yo soy feliz contigo. Incluso el saco que tengo ahorita, bueno, el chaleco, me lo regaló ella, ¿no? Me qué dice, chido. Toma, dice, para mi hijo. Y yo así de, ay, gracias, ¿no? Ajá. Ella me pagó mi corte de cabello y me dice, no manches, así te pareces más a tu papá. O sea, el apoyo de esta bendita mujer que tengo como madre ha sido muy importante, ¿no? Porque ¿ellos alcanzan a entender qué significa esto de género fluido? ¿Lo has platicado con ellos? Con mi mamá, sí. Con mi mamá. Padre, hasta apenas que va a escuchar el programa de radio. Por eso le dije, oílo, papá. Ok. Sí, con mi papá todavía estoy en el closet tal. Yeah. Él no sabe ni siquiera de mi orientación sexual ni de mi identidad de género, nada. La que sí es mi mamá y mi hermano. ¿Qué te has pensado que va a pensar tu padre? La verdad no sé, pero... pero no importa, no importa. Lo importante es que tú eres feliz y es lo más... Sí, eso es lo importante. Sí. Sí. Pero cuéntanos entonces, ¿cuándo te das cuenta que en términos de orientación sexual, el tema del pansexualismo? Porque me queda claro que tenías una admiración por las chicas trans, pero realmente ahora es... A veces puede ser llegar a ser hasta un deseo, digamos. Pues ya después, conforme pasó el tiempo, mi primera relación de pareja fue con una mujer trans antes de su transición. Ah, ok. Incluso me terminó porque yo era de, pues ya anímate a salir, disfruta de quién eres, deja de tener miedo. Y me dice, es que para ti se te hace fácil. Me terminó cuando le regalé unas zapatillas, ¿no? Me dice, es que tú me quieres obligar. Y yo dije, bueno, pues perdóname, ¿no? O sea, sí me sentí mal porque sentí que invadí su privacidad esta niña. Aunque ya después la vi y me dice, ¿sabes qué? Me tardé demasiado tiempo, mis miedos eran mal infundados porque mi familia sí me aceptó y aquí estoy, ¿no? Y yo le dije, pues bueno, felicidades, échale muchas ganas, me da mucho gusto por ti. Así fue mi primera relación con una mujer trans antes de su transición. Ok. Luego anduve con una chica y pues sí, la verdad estaba muy bien la situación y todo. Pero sí, me pagó muy mal la chava. Pero esta chava era una chica cisgénero, ¿no? Es decir, que su mente concuerda con su género. Uh-huh. Sí, fue muy feo y dije... ¿Era una chica lesbiana ella? Ajá, ella era lesbiana. Ajá. Y sí, me sufrí porque dije, ay, según te ibas a ir a terminar tu carrera y no sé qué tanto, pero no, te fuiste con la otra. Es mi colega, somos trabajadoras sociales. Y digo, bueno, ni modo, no se hizo entre colegas, ¿no? Ajá. Pero sí fue algo muy difícil. ¿Y has tenido alguna pareja cisgénero? Cisgénero, perdón. Sí, sí he tenido pareja cisgénero. Ok. He tenido pareja cisgénero, transgénero, Lo que sí no he tenido es pareja intersexual, eso sí, todavía no. No, todavía no. Pero he tenido parejas cisgénero, pero las personas cisgénero con las que yo he estado me gustan porque no son estrictamente masculinas o femeninas, dado el caso, ¿no? Claro. O sea, me gusta que también como que rompen esas barras. Pero, y cuéntame algo, porque cuando llegaste me dijiste, hoy vengo de, digamos, sabemos que eres género fluido, sí, pero hoy vienes de género neutro. Sí. ¿Qué debemos de entender por género neutro? Pues cuando estoy en un estado neutro, es decir, no me siento ni en ese momento ni como mujer, ni como hombre, simplemente... Un ser humano bellísimo. Ser humano, sí. Ajá. Me veo y digo, soy preciosa, ¿no? Sí. Pero es algo muy gracioso porque mi lado femenino no se siente bonita, ¿no? O sea, y yo digo, es algo muy chistoso porque mi lado masculino o mi lado neutro dice... Soy preciosa o soy hermoso, pero mi lado... Qué mala, ¿eh? ¿No? Seguro porque sabes que los hombres somos fuertes y cuando, no es cierto. No lo sé, simplemente digo, es algo muy chistoso, ¿no? Porque veo mis fotos de niña y digo, a lo mejor lo que me ayuda es el maquillaje. Ya. Y ya. No, pero de niño me voy y digo, soy hermoso. No, miren, la verdad que la deberían de ver. Yo que la conocí hace unos mesecitos en un espacio, la veía. Es una persona que da montonal de amor, persona que se le pone al lado, persona que la agarra como oso de peluche. Ay, es que me encanta ser le muy encanta afectuoso. Acariciar y abrazar a la gente. Y eso me encanta. Y la verdad, mira, el tiempo se nos está terminando. No hablamos mucho, pero creo que tenemos que tener otro programa contigo. Me parece que nos has ilustrado muchísimo en términos de pansexualismo, género fluido, los temas no binarios, que creo que es otro tema que podríamos tocar y profundizar muchísimo en qué debemos de entender por no binario. Últimamente escuchamos, soy lesbiana no binaria, algo así, o gay no binario. No lo sé, pero me parece que tenemos que aterrizar en esto. Pero bueno, lamentablemente el programa ha terminado. Me gustaría que antes de que terminara el programa, nos pudieras dar alguna red social en donde la gente puede contactarte. Ay, habrá muchísima gente que seguramente hoy nos escucha y se identifica contigo y querrá saber cómo es que se vive el tema del género no binario. Entonces, si nos permites tus redes. Claro, mi Facebook aparezco con mi nombre completo, que es Araceli con I latina Hernández Castañares, y mi correo electrónico es kdekilo@ly, o sea, kelly-fak@hotmail.com. Ok, pues muchísimas gracias, Sara Aarón, por estar aquí con nosotros. Fue un placer, de verdad fue un placer estar contigo esta noche aquí. Muchas gracias. Sonidos Incluyentes es un esfuerzo de asistencia legal por los derechos humanos. Fíjanos a través de Twitter en @asilegal_df y en nuestro Facebook Así Legal. También pueden visitar la página www.asilegal.org.mx, en donde encontrarán mucha información sobre derechos humanos y todos nuestros programas. Agradecemos en los controles técnicos a Sergio Vargas, también, por supuesto, a Carolina Valle, productora del Instituto Mexicano de la Radio, por todo su apoyo, y a mis colegas Adrián Aguilar y Antíoco Pérez de la Madrid, de la producción de Así Legal. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Hasta el próximo viernes en punto de las 7 de la noche aquí en el 660 de Radio Ciudadana. Si ves contenido que discrimina, envíalo a comunicacion@asilegal.org.mx. Sonidos Incluyentes es una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con Así Legal.